De chiquito me enseñó lo que es la vida. Sus recuerdos, sus palabras que de corazón venían, sin pensar qué pasaría o qué le llegaría el momento que ya dejé la vida. En su tiempo no sabía cuánto valor tenía. Un abrazo, una caricia, un te quiero, un te espero. Y ahora que no estás, me queda a mí extrañar. Te necesito, mamá, te necesito. Y recordándote solo en mi habitación, tratando de buscar una explicación de por qué te llevó, de por qué no estás hoy a mi lado. El momento que ya dejé la vida. En su tiempo no sabía cuánto valor tenía. Un abrazo, una caricia, un te quiero, un te espero. Y ahora que no estás, me queda a mí extrañar. Te necesito, mamá, te necesito. Y recordándote solo en mi habitación, tratando de buscar una explicación de por qué te llevó, de por qué no estás hoy a mi lado, junto a mi lado. Y recordándote solo en mi habitación, tratando de buscar una explicación a mi lado.